vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traigan paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez, en un país muy lejano, un rey que tenía 11 hijos y además una hija llamada Elisa. Después de la muerte de la reina, el rey decidió volver a casarse, pero sin darse cuenta, tomó por mujer a una peligrosa bruja que apenas llegada al castillo demostró que no le agradaba para nada la presencia de los hijastros. En este castillo nadie más que yo será la que mande. No quiero mocosos dando vueltas por aquí. Tú, Elisa, irás a vivir completamente sola en una casita de los confines del bosque. En cuanto a ustedes, principitos, les reservo un sortilegio muy especial. Se transformarán en 11 cisnes. Les dejaré nada más que sus coronitas. Lo ordeno, lo deseo y lo hago. A volar bien lejos, hasta los confines del reino. Y así, los 11 principitos alzan vuelo desde aquel castillo que los vio vivir felices bajo la forma de 11 maravillosos cisnes salvajes. La reina se siente ampliamente satisfecha. Su pérfido plan está cumplido. Solo le falta tranquilizar a su viejo esposo. Y bien, muy pronto el rey pregunta por sus hijitos. Esposa mía, ¿a dónde habrán ido todos mis hijos? Hace tanto tiempo que no los veo. Ay, no debes preocuparte, mi señor. Tus 11 hijos volverán en algún momento. Creo que partieron a cumplir no sé qué tonta empresa. En cuanto a Elisa, ha dicho que no quería volver a verte más. ¿Será posible? Y yo que la creía una niña tan afectuosa. El pobre rey se queda muy, muy triste y no imagina que su hijita está viviendo sola, no muy lejos de allí, en una pequeña cabaña de los confines del bosque. Cuando Elisa cumple sus 15 años, decide partir en busca de los hermanitos a los que nunca olvidó. Atraviesa tupidos bosques, valles profundos y montañas altísimas hasta que un día encuentra en su camino a una viejita. ¡Ay, buena mujer! Por casualidad, ¿no habrás visto cabalgar a 11 príncipes? No, hermosa doncella, pero he visto a 11 cisnes salvajes con coronas de oro sobre sus cabezas, que todas las noches se acercan al mar. Gracias, buena mujer. Hasta pronto. Elisa camina hasta llegar al mar. ¡Qué hermoso es! ¡Qué fuertes deben estar mis hermanos para haber podido sobrevolar el mar! Elisa espera tras una mata y al atardecer, justo en la dirección del sol poniente, ve de repente que 11 cisnes salvajes vienen volando hacia ella. Cada uno lleva sobre su cabeza una coronita de oro. Elisa conoce más que bien esas coronitas y comprende que los cisnes no son otros que sus hermanitos. ¡Hermanos! ¡Hermanos míos! ¡Soy yo, Elisa! Dos cisnes rodean a Elisa aleteando. También ellos la reconocen. Cuando el sol se pone tiñendo de rojo el mar, los cisnes retoman su figura de príncipes. ¿Pero qué prodigio es este? Volamos con forma de cisnes hasta que el sol se pone. Pero apenas desaparece, retomamos nuestra forma humana. ¿Están vivos? Pues aquí nos tienes. ¡Ay, qué maravilla! ¡Hermanitos! ¡Juntos otra vez! ¡Por fin! Pero, ¿de dónde vienen, hermanitos? Bueno, ahora vivimos en un país que está del otro lado del mar. Debemos volar un día entero para llegar allí. En la mitad del viaje, antes de que el sol se oculte, nos posamos en un escollo, en medio del mar. Así pasamos la noche con forma humana. Luego, por la mañana, retomamos el vuelo y finalmente podemos regresar a casa. Llévenme con ustedes, por favor. Sí. ¡No, es peligroso! Pero es nuestra hermanita. ¿No podrían hacer una red y llevarme volando? Los hermanos, luego de discutirlo mucho, finalmente consienten y se ponen rápidamente a entretejer una red de tallos de junco que está lista antes del amanecer. ¡Súper, hermanita! sirenita. Dentro de muy poco nos transformaremos en cisnes. No tengas miedo, te sostendremos con fuerza. No tengo miedo, hermanitos. Eso es, levantemos vuelo. ¡Qué alto estamos! Viajar sobre el mar en una red fantástica. Sobre el mar. A no temblar. 11 cisnes te llevan a viajar. El dorado sol puedes tocar con el índice. Turururururu, vean allá a los delfines que amigos son. Fadabada. Llega la noche profunda de temores. Te inunda en un refugio juntitos, los 11 hermanitos temblarán. Pero el sol de la mañana, un amigo hará del mar, y los cisnes encantados, el vuelo retomará. Hermanitos míos, qué hermoso es volar. Pero, ¿qué hay allá abajo? Tierra, castillos, ciudades, bosques, prados, pagodas, elefantes, murallas. Pero este es el reino del Hada Morgana. En efecto, para llegar al país de los 11 cisnes, se atraviesa el reino de la bondadosa Hada Morgana. Finalmente, el viaje termina. Y Elisa es depositada frente a la entrada de una caverna. Bien, ya llegamos. Entra, hermanita. Verás cómo cambiamos el interior de nuestra caverna. Preparamos una habitación nada más que para ti. Está tapizada de musgo y adornada con flores. Felices sueños, Elisa. Gracias, hermanitos. Ahora debes dormir. El viaje fue muy largo. Que tus sueños sean muy felices. Buenas noches. Trata de soñar con la manera de ayudarnos. Elisa se acuesta y cae en un profundo sueño. De pronto, se siente transportada a través de jardines maravillosos hasta un lugar muy lejano donde hay un magnífico castillo. ¿Dónde estoy? ¿De quién será este maravilloso castillo? Es mi castillo, Elisa. ¿Te acuerdas de mí? ¡Tú! ¡Tú eres la viejita que encontré en el camino! ¡Qué bella te has puesto! Yo soy el Hada Morgana. Y como hada, sé que tu deseo más grande es el de librar de su hechizo a tus hermanitos. Pero tendrás que sufrir mucho para conseguirlo. Haré todo lo que tú digas. Bien, escucha entonces. Manojos de ortigas tú debes tejer, y si te pinchas no debes gritar. Después las trenzas, luego las labras, y las suavizas con tu dolor. Los cisnes salvajes se deben poner, las 11 túnicas hechas por ti. Con esa ortiga trenzada apretada, las 11 túnicas hechas por ti. La ortiga pica a no descansar, que el trabajo debes terminar. Recuérdalo bien. Desde el momento en que empieces el trabajo hasta que esté terminado, no deberás dejar escapar ni una sola palabra, ni un lamento. Si lo haces, traerás la muerte a tus hermanitos. Elisa despierta de golpe, deja el lecho y sale de la caverna. Muy cerca de allí crecen ortigas en abundancia. Aquí están las ortigas. Empezaré enseguida la tarea. Ay, quién sabe cuánto dolor me dará arrancarlas y luego trenzarlas. Elisa trabaja todo el día y cuando llega el atardecer sus manos están enrojecidas y llenas de ampollas, pero ella continúa con su trabajo. Al día siguiente retoma su tarea hasta que siente un rumor que se acerca más y más. Es la comitiva del joven rey de aquellas tierras que está de cacería. Bella doncella, ¿pero qué haces sola en el bosque? ¿Por qué no hablas? ¿Y por qué escondes tus manos? Te vestiré con sedas y terciopelos y pondré una corona de oro sobre tu cabeza. El joven soberano se inclina, pone a Elisa sobre su montura y la lleva al galope hasta su palacio. Señoras, quiero que vistan a esta doncella con los más bellos vestidos, porque un día será mi reina. Sígueme, doncella desconocida. Quiero mostrarte algo que te hará feliz. Aquí mismo. Abre esta puerta. Espero haber interpretado bien tus deseos. Elisa empuja tímidamente la puerta y una sonrisa de alegría ilumina su rostro. Ordené que trajeran las ramas de ortiga y esa extraña túnica que habías trenzado en el bosque. Cuando sientas nostalgia de tu caverna, en medio del esplendor que aquí te rodea, podrás recordar tu pasado y sentirte feliz. Elisa besa la mano del rey en agradecimiento. Todas las noches pasa horas sin fin tejiendo las túnicas de ortiga. Sus manos están cada vez más enrojecidas y doloridas, pero cuando termina la séptima túnica, la pobre niña queda sin ortigas y el único sitio en toda la ciudad donde se puede encontrar esa planta es el cementerio. Elisa toma coraje y una noche envuelta en un manto sale a las calles desiertas camino al camposanto. Abre la puertecita y se pone a recoger ortigas a toda prisa, pero el consejero del rey la ve y corre a avisar a su soberano. La he visto con estos dos ojos, mi señor. Realmente creo que es una bruja. ¿Una bruja? Pero no es posible. Debes haberte equivocado. La próxima vez que la muchacha se quede sin ortigas, ven conmigo. Nos esconderemos cerca del cementerio y tú mismo podrás verlo. Desde aquel día, el rey se vuelve muy triste. Elisa no imagina que es precisamente ella la causa de su pena. Cada noche, la doncella trabaja y trabaja soportando su dolor hasta que no queda sino una túnica por tejer. Pero de nuevo se ha quedado sin ortigas y haciendo acopio de todo su coraje, decide regresar al cementerio a recoger más ortigas. El consejero le avisa al rey y éste la ve inclinarse sobre las tumbas. Tenías razón. Es una bruja. Mañana la enviaré a prisión. Y Elisa es encerrada en una horrible prisión. Ya no hay más terciopelos ni sedas. Ahora tiene a las ortigas como colchón y como mantas a las túnicas hirientes. Creen hacerla sufrir con esto, pero ignoran que no pueden hacerle mejor favor. Elisa retoma su tarea mientras el carcelero la atormenta constantemente hasta que un atardecer... Bruja, te han condenado, ¿sabes? Mañana irás a la hoguera. Elisa levanta su cabeza sin llorar. Si no termina a tiempo la última túnica, sus hermanitos pasarán toda su vida bajo la forma de cisnes. Esta es su única preocupación. No piensa en su vida. Por eso sigue trabajando cada vez más rápido. Tan solo una manga le falta para terminar, pero unos pesados pasos se acercan a la puerta de su prisión. He venido a llevarte, bruja. ¿Cómo? ¿Ni aun cuando te enfrentas con la muerte deja de trabajar? Haz lo que quieras y llévate contigo tu brujería. Elisa es encadenada y llevada en una carreta arrastrada por un caballo descarnado. Pero aún ahora, camino a la muerte, continúa tejiendo, mientras la chusma rumorea a su alrededor. ¿Han visto a esa bruja? ¡Quémenla junto con sus túnicas de ortigas! ¡Al fuego! ¡Bruja! Pero en ese momento, en lo alto del cielo, aparecen 11 cisnes. Se acercan a la carreta. Tienen coronitas de oro sobre la cabeza. ¡Qué maravilla! Cuando los cisnes se posan junto a ella, Elisa les pone rápidamente las túnicas y de inmediato los cisnes se transforman en los principitos. Solo el último, al que le había tocado la túnica a la que le faltaba una manga, se queda con una hermosa ala blanca de cisne en lugar del brazo. Los principitos de inmediato se dedican a declarar la inocencia de su hermana. ¡Dejen en paz a nuestra hermanita! ¡No es una bruja! ¡Esto es un prodigio! ¡Pero fíjate! ¡Aquí está el rey! Doncella, yo creeré en tu inocencia, pero solo si tú hablas y la proclamas. Y finalmente Elisa puede hablar. Soy inocente, señor mío. He debido callar hasta este momento, pues de otro modo mis hermanos habrían muerto. Te creo. Y delante de mi pueblo te pido en matrimonio para que seas mi reina. Oh, mi rey, acepto de todo corazón. Todas las campanas de la ciudad doblan a fiesta y los 11 principitos se estrechan alrededor de su hermana y del joven rey. Y ningún otro cortejo nupcial es más alegre que el que lleva a palacio a los 2 jóvenes esposos. Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará.